Bernardo Silva, coordinador del equipo jurídico del Observatorio Ciudadano. Bueno, el foro fue un foro mediante el cual el dirigente del Comité de Defensa del Mar, Elías Villera, expuso cómo ha sido el proceso de resistencia de la gente de Nehuín en contra del proyecto de instalación de este ducto de eliminación de residuos industriales de la planta Solosa Valdivia en el territorio de Nehuín, contando cómo este proceso de 20 años ha tenido distintas aristas, desde la movilización social hasta la utilización de las herramientas legales disponibles para hacer frente a la instalación del ducto. Desde esa perspectiva me tocó exponer respecto a la experiencia que tenía trabajando con la gente del comité, que han sido cerca de 8 años, de los cuales he actuado en calidad de asesor técnico y apoyando la utilización de las herramientas institucionales, administrativas, legales, judiciales, internacionales, mediante las cuales hemos buscado hacer frente a esta flagrante vulneración de derechos que significaría la instalación de este proyecto, ya que este pone en jaque de manera seria los derechos territoriales de la gente del territorio y los derechos de la gente del territorio a definir sus prioridades en materia de desarrollo. Entonces, desde esa perspectiva, hemos relatado cómo hemos utilizado principalmente la ley que crea los espacios costeros marítimos de los pueblos originarios, conocida como ley Las Quenche, y cómo hemos utilizado la figura de los espacios costeros marítimos de los pueblos originarios para blindar el borde costero y a impedir desde esta perspectiva la constitución de las concesiones marítimas que requiere CELCO para poder materializar su proyecto. Constantemente hemos tenido una respuesta desfavorable al Ejecutivo, en el cual nos han denegado todas las tramitaciones de espacio costero, pero lo importante es que hemos tenido la convicción de que estamos haciendo lo correcto y hemos insistido en una constante presentación de estas solicitudes de espacio costero para desde esta perspectiva poder incorporar un estatus jurídico especial sobre el borde costero, el cual establece que mientras hay una solicitud de espacio en trámite, ninguna otra solicitud de destinación del borde costero puede avanzar. Y desde esta perspectiva hemos generado una trampa en la cual el CELCO no ha podido avanzar en su concesión marítima, porque existe el espíritu constante de las comunidades de poder avanzar en resguardar un espacio que les pertenece por un uso tradicional. Ahora en lo concreto estamos en un proceso de oferta a Contraloría para poder esclarecer algunos efectos, algunas implicancias de un dictamen dictado hace poco, en el cual CELCO y el Estado manifestaron la posibilidad de que la concesión marítima se superpusiera a las áreas de manejo. Entonces estamos buscando un pronunciamiento de Contraloría mediante el cual se establezca cuál es la forma en que este pronunciamiento que salió se conjuga con los intereses legítimos del pueblo mapuche de Las Quenches sobre el borde costero, y en especial a través de los espacios costeros marítimos de los pueblos originarios.